Bueno, claro, yo pasé, llegamos hasta el, fuimos, mira, cuando perdimos Barcelona, yo fui, vamos, de las que estuve hasta última hora, yo me crucé yendo con un pico de, pico y pala al hombro, de cavar trinchera para organizar la resistencia de Barcelona, bajando ya que pasó una moto, pasaron varias motos de compañeros, pues ya fueran anarquistas, socialistas, lo que fueran, nada más gritándonos, retirada, retirada, retirada. Bueno, ya yo es que no me lo creía, yo ya es que me caía a pedazos, bueno, igual que yo, mucha gente, claro, había gente más serena unas que otras, porque yo si no hubiera habido a mi lado gente más serena, a mí me pillan y me hacen salchichas, entonces, no. Y ¿tuviste que irte por la calle de Muntaner? Bajaban ya los tanques con la cruz gamada y con todo el follaje de árboles y cosas que llevaban. Y una señora, recuerdo siempre este detalle, una señora con un misal en la mano, cosa que no se había visto, el velo puesto, me tocó así y me dijo, chavala, suelta eso que ya te va a perjudicar más que hacerte. Y yo, mira, lo cogí, lo dejé en el borde de la acera. Fíjate, el pico y la pala, bajando los tanques por la calle de Muntaner, bajaban ya, y las compañeras, pero vengo real, tirando de mí. Y yo decía, madre mía, no, ¿qué más me da, qué más me da? Yo mi reacción fue decir, ya todo se ha acabado, ¿qué más me da ya? Quiero morir en mi tierra, en mi barrio. Total, que me sacaron, me convencieron de que vamos, que valía más yo viva que muerta. Y salí con ellos. Pero al salir, voy a salir con una oreja. Si te molestan los cascos, te los puedes quitar, ¿eh? No, entonces nos fuimos a un extra radio de Barcelona, saliendo camino a Gerona, y entonces en una asamblea se planteó que qué íbamos a hacer, que qué creíamos que se podía hacer. Y fíjate, jovencitos que éramos, decir, resistir, defender Barcelona calle por calle. Y nos salimos a la calle, venga, pum, pum, pum, allí un montón de llaves, tú con las manos, así, y con la cara. Y claro, nos encontramos de camino las tropas de Tagüeña, que bajaban ya por, y nos dijo, ¿dónde vais? Y dijimos, pues a defender Barcelona, a defender Barcelona. Y dice, anda, anda, iros, porque eso ya es cuestión de ejército y nos tendremos que replegar nosotros. Entonces, el recuerdo más sangrante que yo tengo de esto es la evacuación. Es ir viendo aquella carretera llena de gente, tan... tan trágico, aquellas madres con un niño tirándole de la falda, otro en brazos, arrastrando colchones, todos los que lo que podían, la gente se aferraba y bombardeando continuamente las pavas tan bajas, y bombardeando, total que llegamos a Figueras, allí había una desbandada de ejército, que allí empezaron a encender cocinas unos compañeros, y allí a cocer lentejas, a tapastilla, iba pasando aquel ejército destrozado, sangrando, llorando, desesperadas, con esa tristeza. Quien no sepa lo que es perder una guerra que, no una guerra que has amado, sino una lucha que has amado, quien no sepa esto, no sabe lo que es amargura, es amargura elevada ya a la enésima potencia. Y dándoles platos de lentejas y veías que...